Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Políticas que no vuelven atrás. El fin de semana pasado, en las jornadas América Latina Hoy, Religiosidad Popular y Perspectivas Políticas de Transformación, Eduardo Rinesi dijo que así como en los 80 democracia era igual a libertad, en estos últimos años democracia tiene que ver con conquista de derechos. Junto a esto, ayer Cristina no solo anunció el aumento del 30% de la asignación universal por hijo y demás asignaciones familiares, sino que envió un proyecto de ley para que éstas sean actualizadas automáticamente 2 veces al año, al igual que las jubilaciones. Esto garantiza no solo continuidad en esta política pública, sino que también obliga a posicionarse claramente a la oposición frente al tema. Pensaba, frente a lo que viene, cómo hay decisiones y políticas que no pueden retroceder y que no debemos, como pueblo, dejar que eso suceda. Son conquistas que se lograron gracias a la lucha de muchas y muchos y a un Estado que hizo suyas esas luchas transformándolas en políticas públicas. Asignación universal por hijo, paritarias, jubilaciones, YPF, aerolíneas, estatización de los trenes, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, centralidad de la política en la vida del país y muchas otras medidas deben ser el piso a partir del cual hay que profundizar y seguir construyendo. No puedo negar que sueño con la reforma tributaria y financiera y que aquellos que más tienen paguen más. Que sueño con que el Estado llegue definitivamente al núcleo duro de la pobreza y que haya una construcción desde abajo de poder popular que banque estas decisiones. Que faltan muchas cosas, por supuesto, pero creo que hay un piso indiscutible para seguir avanzando. Por eso son tan importantes estas elecciones, porque no hay profundización sin conflicto, porque no habrá un Estado cada vez más igualador desde el diálogo y los consensos. Hay que tocar cada vez más los intereses hegemónicos. Hay que desarmar la concentración de la riqueza. Defender como pueblo lo logrado y profundizar como Estado para no retroceder. Eso se juega en estas elecciones. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Se quedó pensando Santillán, reflexionando. Está muy pensativo últimamente Santillán. Sí, está en una edad para pensar, la verdad. Ya es un hombre grande. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Acá ¿Vos? Estamos? Bien, bien, bien, bien. ¿Todo bien, Tonito? Sí, por ahora. Bien. Tony. Tony. ¿Cómo te quiero, Nito? Cajade me decía así. ¿Sí? Sí, Cajade me decía así. ¿Eh? Tonito. Tonito. Tony, ¿cómo anduvo las jornadas que se realizaron allá en la facultad del semana pasado? Bien, bien, estuvieron lindas, estuvieron buenos los aportes desde los las distintas mesas, también los trabajos en grupos que realizamos, las reflexiones de los compañeros y las compañeras que fueron a participar, el debate. Creo que son espacios necesarios para pensar algunas cosas juntos, ¿no? Desde distintas miradas sobre algunos temas, sobre el tema religioso y político, sobre el tema de América Latina en general, donde estuvieron muy buenas las dos intervenciones de Gabriel Fernández y Modesto Guerrero. Pero bueno, sí, estuvo bueno. Por ahí nos faltó más participación de gente, llegaron entre unas 30 y 40 personas, pero bueno. Pero más allá de eso, estuvo bárbaro. Sí, interesante. Estuvo, interesante. Pensar este momento, esta coyuntura, que no es fácil, no está muy complicado, sobre todo a nivel nacional. Porque bueno, una cosa es lo que dice el editorial y otra cosa es lo que uno ve en perspectiva que puede pasar. Y bueno, y eso no. A mí por lo menos me tiene muy preocupado. ¿Vos te referís a lo que pasó, por ejemplo, en Santa Fe? No, eso, qué sé yo. Santa Fe es una provincia con unas características muy especiales que están pasando problemas muy graves, donde el socialismo mostró su bastante incapacidad para hacer demasiadas cosas cuando había empezado a tener un gobierno en los primeros años muy bueno. El tema es que, bueno, que la presencia de Del Cel sea una presencia que hoy esté disputando ahí, más allá de que pueda o no ganar, parecería que no, pero ya el hecho de que una persona como Del Cel dispute esto, en esta mirada, en este proceso electoral que todavía vivimos, porque hoy vivimos en estos límites, todavía estamos dentro de los límites del capitalismo, en esta democracia representativa, y bueno, es preocupante, uh-huh. Es preocupante. Ahí hay un dato que me parece que es positivo en relación a lo que pasó en Rosario. Sí, que hubo tres concejales del sector de la izquierda no partidaria tradicional, digamos, pero también incluso de frente a esta Ciudad Futura, que hay gente que estuvo laburando, digamos, bastante en territorio con el tema de los narcos, de los pibes, gente que le puso bastante el cuerpo a esa cuestión, e incluso la hermana de Pocho Leprati, Celeste, también va a estar concejal, ¿no? En Rosario. Que es un dato que, por un lado, es, ¿no?, como decir, bueno, sectores de la derecha que se van abroquelando, sí, y van, digamos, generando, sí, mayor consenso o impresentables como el CEL, pero la contracara a veces sigue siendo la posibilidad o por lo menos la esperanza de algunos sectores, sí, digamos, populares de tener, sí, sus representantes, sabiendo que quizá el Consejo Deliberante no vaya a solucionar cuestiones de fondo, pero son algunas herramientas. Bueno, pero me parece que también es este tema de jugar, de dar la pelea en la política, ¿no? De dar la pelea en la política electoral, que me parece que también por ahí pasa, ¿no? Ellos, más allá de todo su laburo, claro, en lo territorial y en los barrios y todo, bueno, decidieron dar la pelea, aunque sea despacito, son pasos. Y bueno, y después está lo nacional, que este fin de semana se definen un montón de cosas en cuanto a listas y todo eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Habrá que ver, por eso... ¿Cuántos llegan a las PASO, no? Yo, por eso también es mi preocupación. Me parece, como yo decía en la editorial, no hay posibilidad de profundización si no se genera más conflicto. Es decir, no hay posibilidad de profundización con el diálogo y el consenso de Scioli. No hay posibilidad. Ningún tipo de posibilidad. El otro día es que aparte de preocupar, ¿no?, que figuras como la del CEL sean, sí, referencia para muchos sectores, es, digamos, como el triunfo también del vacío de la política. Porque justamente buscando materiales para hacer un taller de formación, sí, ahí en algunos barrios, estaba buscando materiales en las páginas de estos candidatos, no, para, es decir, comparar propuestas. De hecho, por ejemplo, cuando veía la revista de este mes de la publicidad, veía la cuestión de vivienda, me tomé el trabajo de buscar propuestas para solucionar el tema, sí, de tierra y vivienda en los distintos partidos y ver cuál era, comparar. Es increíble, no había propuestas, pero no de tierra y vivienda, no había propuestas en general. Sí, mucho trabajo de lo visual, de la publicidad, de marketing, de la cuestión del cambio, de la imagen, bueno, de la fotito. Y cuando vas, o inclusive es interesantísimo ver, por ejemplo, en la página de Scioli, donde él reconstruye su historia, la tendría que traer para que la leamos un día, reconstruye su historia donde dice, bueno, dónde nació, qué hizo, bueno, toda esa cuestión. Y después cuenta, bueno, que fue, no cuenta cómo llegó a la política, no cuenta que llegó de la mano de Menem, no cuenta que fue secretario de Deporte y Turismo de Eduardo Duhalde, no cuenta, es decir... En la reconstrucción que hacen en sus páginas web, eso, sí, bueno, sí. Ni hablar que no, las propuestas no estaban, por empezar, ¿no? pero la reconstrucción de lo que hacen, de lo que fueron, de dónde vienen, esta cuestión de, bueno, que fui un de barrio, que, ¿no? Esa cuestión es interesantísima en realidad, y es lastimoso en realidad ver el vacío en cuanto a la propuesta. Sí. La cuestión del cambio, y no hay un debate de ideas políticas. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hace rato que no hay debate de ideas políticas. Me parece que, que más allá de todo, Cristina lo viene pidiendo hace rato, ¿no? Ella propone, ella sigue gobernando, aunque no les guste a la mayoría que ella siga gobernando, pero sigue gobernando y sigue tomando medidas y genera un debate en la política. Ahora, esto que hizo ayer, ¿qué van a hacer todos ahora en el Congreso cuando salga la van a tener que votar a favor? La de la asignación. Y era un pedido. Porque aparte todo... Era un pedido, no, aparte que se hacía de... Sí, mucho, pero, ¿no? Pero este tema de que se actualice cada 6 meses, ¿qué van a decir? ¿Que no? Porque les queda o decir que no ahora o después de derogar la ley. Cuando antes todos los candidatos han dicho que la asignación no se toca. Pero no sé si esperaban que saliera esto ahora. Bueno, pero también, ¿no?, los candidatos van acomodando sus discursos, ¿no? Porque hace algún tiempo atrás muchas de las políticas impulsadas por el gobierno fueron... denunciadas y no apoyadas directamente, sí. Y hoy esas mismas políticas son asumidas por casi todos los candidatos. Por supuesto, bueno, ¿no? Porque nadie va a privatizar de nuevo aerolíneas, nadie va a sacar fútbol para todos, nadie va a tocar ciertas políticas que fueron antes. Sí, por lo menos en el discurso, vamos a ver. Vamos, claro, bueno. Hechos. Por eso no, digo, porque hoy están jugando. O al inicio de su gobierno. Sí. Quizás cuando genere un poco más de consenso en relación a algunos temas, quizás. Ahí las cambian. Yo creo que al principio no va a haber por ahí quizás grandes cambios, pero mientras puedan ir haciendo. Por eso yo estoy muy preocupado. Habrá que ver qué sucede, seguramente. Estaremos en la calle otra vez. Será uno de los temas que aparezcan seguido. Yo lo dije, yo no sé si voy a volver a estar en la calle. A la pucha. Bueno. No sé si voy a volver. Sobre todo con algunos que criticaron, y ahora que gana Scioli salen a la calle. No, con eso no voy a estar en la calle. Bueno. Yo tampoco. Muy bien, negro. Lo dijo Tony Fenoy. Lo apoyó el Negrito Santillán. Tony, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la semana que viene. Qué grande. El negro es mi admirador. Ay. Vamos con algo más de música. Para seguir pensando. Exactamente. Para vire viraca yuga la canoca guninaca guindanaba anistica jimimu. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Resistencia rugen en la misma rabia, limosnas disfrazadas de asistencia humanitaria, como ayer con espejos de colores nos engañan. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos pierden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Con míseras migajas van comprando resistencias. Hombre lobo del hombre, prisionero de su guerra. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos venden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña está. estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra y mi Dios. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra y mi Dios. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Tengo como dos niños, adentro también un dios. Entre otros y otros dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo. Continuamos en la Pulseada Radio. Lo que escuchábamos musicalmente después de las palabras de Tony era Un solo grito, una de las canciones que compone la última producción discográfica de Nico Falkov y La insurgencia del caracol. Germina, un lindo tema que abre esta producción que ya anduvo Nico presentando aquí en la ciudad de La Plata. Está con nosotros hablando de música el amigo Pato Molina, que llega a compartirnos alguna de sus canciones y además, sobre todas las cosas, a presentarnos la peña que van a estar realizando. Entonces, el próximo sábado 20 de junio habrá talleres también allí a partir de las 7 de la tarde y compartirá entonces el escenario allí de la Asociación Cultural Alborada, allí en 58-10-11. Estarán allí Pato Molina, Gustavo Sampelungue y Seba Caire. En un ratito estamos metiéndonos en esta historia para, como decíamos, cerrar el programa este con algo de música en vivo, que a Santiago me parece que le gusta. Ajá. ¿O no? ¿Le gusta o no? Pero más vale, hombre. Vamos a estar ahora en un ratito con eso. Se va a estar presentando, lo decía esto. Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, nos anticipó que la Comisión Provincial por la Memoria estaba convocando al primer Encuentro Nacional de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional. Esto será el próximo lunes 22 de junio en la Comisión Provincial por la Memoria. Se va a estar realizando esto y también ese día se estará presentando el informe anual 2015 sobre el sistema de crueldad, Damián. Esto se habla en los sitios de encierros de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, que es un informe que ya viene realizando hace tiempo el Comité contra la Tortura, que funciona en el ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria. Y que de alguna manera lo que hace es dar cuenta, digamos, a la situación muchas veces de maltrato y tortura que sufren, digamos, digamos, quienes están en, ya, digamos, cumpliendo una condena, que es en realidad la que el Estado, sobre la que el Estado decide, digamos, para personas, esas personas, pero como siempre decimos, en realidad la privación de la libertad ya es el castigo, no tiene que ser el castigo, la tortura, aparte, más, además de la privación de la libertad, digamos. Entonces, bueno, de alguna manera esta tarea que viene realizando el Comité contra la Tortura, haciendo este relevamiento, digamos, de casos, que incluso también incorpora una dimensión que a nosotros también nos interesa particularmente, que tiene que ver con la situación de encierro de los jóvenes, digamos, adolescentes, digamos, en el sistema penal juvenil también, que, bueno, que da cuenta de que aún persisten, digamos, aún en democracia, prácticas, digamos, de tortura hacia nuestros pibes, a las personas que están en situación de encierro, digamos, en nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Te parece que recibamos entonces, para acercarnos a estos dos momentos que se van a estar viviendo el próximo lunes? El primero de ellos se trata de este Encuentro Nacional de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional. Será el lunes 22 de junio en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, y luego de culminado este encuentro se estará entonces presentando el informe anual 2015 sobre el sistema de crueldad en los sitios de encierro bonaerenses y las políticas de seguridad. Esta actividad se va a estar desarrollando en el Teatro Coliseo Podestá. Para acercarnos entonces a esta historia, estamos ahora en comunicación con la Directora General de Promoción y Transmisión de la Memoria, Sandra Raggio. Buenas tardes, Sandra, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bios? ¿Bien? Muy bien. Bueno, comencemos primeramente, ¿te parece?, por el encuentro, este primer encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional, que leí por allí, que Roberto García decía que, bueno, se trata de un encuentro donde lo que se busca es generar un espacio, digamos, para compartir experiencia, pero fundamentalmente estrategias para enfrentar las violencias policiales, penitenciarias y o judiciales también, ¿no? Sí, es un poco la, bueno, por supuesto el trabajo de la comisión de diferentes programas, la relación con las víctimas de la violencia del Estado siempre ha sido como una, desde el origen de la comisión, yo soy de las víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia judicial o de la violencia penitenciaria, bueno, digamos, la comisión, una de las, de sus sentidos, digamos, es cómo promover acciones reparatorias, acciones de denuncia, poniendo de relieve y visibilizando ese tipo de violencia, ¿no? Que tiene que ver con cómo la Comisión siempre ha considerado la política de la memoria, no como una cosa del pasado, sino como algo que lo vincula claramente con la intervención y el deseo de transformación del presente, ¿no? De poder imaginar futuros. Entonces nos parecía muy importante, y también como referencia, teniendo como referencia la dictadura y el conjunto de referencias y organizaciones que han surgido también en la democracia, de que no solo las víctimas son víctimas, sino también son sujetos políticos, ¿no? Que tienen capacidad no solo para intervenir y tratar de denunciar la violencia padecida, que es como el primer paso, es el reconocerse como víctima, reconocer que el daño que está ocurriendo, que está ocasionando el Estado, no está bien, digamos, que aunque sea pareciera una obviedad, esto, el tema de la naturalización, por ejemplo, uno pasa siempre con los chicos, con los adolescentes, que el tema de la violencia policial ya lo tienen hasta naturalizado, digamos, que no es así, con la policía es así, y la policía te pega, y te insulta, y te hostiga. Y bueno, eso para nosotros es parte del sistema de la crueldad y es parte de la tortura, digamos. Esas prácticas son prácticas de tortura, digamos. Las golpizas que reciben los pibes a diario son prácticas de tortura. Entonces lo que nos interesa es este encuentro de familiares, que intentamos también que vengan muchas referencias familiares a nivel nacional, que se están organizando en todo el país y se vienen organizando, para pensar cómo damos este paso, digamos, de lo individual a lo colectivo, que es un paso que han dado muchos referentes en estos temas. Bueno, un caso acá en La Plata, sin duda es de Rosa Bru, ¿no? La Asociación Miguel Bru, digamos, Rosa es una referente de todo lo que es la lucha contra la violencia institucional, contra la violencia policial, inscripta en democracia. Entonces lo que nos interesa en este encuentro, que va a tener una modalidad de funcionamiento de taller, donde básicamente la palabra circulará entre los familiares víctimas de la violencia institucional, con este sentido, digamos, cómo visibilizarlos no solo como víctimas, sino también como sujetos políticos, como un actor importante y relevante para incidir en la transformación de este sistema, ¿no? Claro, siempre, ¿qué tal? Sandra, Damián te habla. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bien, bien. Siempre, digamos, con esta idea de poder traducir, digamos, esas propias experiencias en políticas públicas también que el Estado, digamos, debería de alguna manera implementar para mejorar. Digo, muchas veces pienso en estas asociaciones que se crean o las familias mismas que tienen, digamos, algunas políticas propias de acompañamiento entre ellas, digamos, y tienen mucha experiencia para aportar, me parece, en relación a pensar políticas del Estado, digamos. Exactamente, digamos, y además hay una voz muy legitimada, digamos, que es la vivencia, que es el padecimiento propio, el sufrimiento propio, y eso es un proceso de elaboración, de poder entender por qué me pasa, que es un proceso de elaboración política que también implica una transformación de la propia subjetividad. Nosotros lo que queremos que el lunes se encuentren familiares con diferentes trayectorias, aquellos uh-huh. que están como empezando a dar a una trayectoria y aquellos otros familiares que ya se han organizado, que ya, digamos, están de vuelta en muchas cosas, que ya tienen cosas para pensar incluso en su propia organización, como para también esto, pensar, ¿no? El primer paso es lo que me pasa a mí, está pasando a otros, entonces esto tiene que ver con el sistema, esto es sistemático, esto no es mi caso individual, no tiene una respuesta desde mi propia historia, muchas veces, a veces aparece como incluso la propia vergüenza, digamos, ante los, no tengo un familiar detenido, y bueno, y vergüenza sí, sí. también, por visibilizar la propia violencia que se ejerce sobre ellos, digamos. Hay una cuestión que es el primer paso, ¿no? Es revelar que eso que está ocurriendo no tiene que ver con uno, no tiene que ver con uno, no es por largo habrá sido, porque también sí, las propias víctimas muchas veces se piensan lo que les pasó, que es algo que hicieron ellos. Claro, la culpabilización incluso de la propia familia, digamos. Exactamente, sí, que sí. No hicimos, no pudimos contenerlo, porque es la familia. Bueno, ver esto al pasarle a muchos tiene que ver con una política, tiene que ver uh-huh. con, y ahí surge también la demanda de la política pública, cómo se resuelve esto. Bueno, que hay que demandar no uh-huh. solo al sistema penal, sino también al sistema de protección y promoción de derechos, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, algo de eso estuvimos charlando incluso la semana pasada con Sandra Gómez, digamos, que ella nos contaba un poco claro. también cómo había sido el proceso, que en realidad dice, nos decía, bueno, estuve como un año en mi casa, hasta que hice como el proceso de empezar a identificar, digamos, cuál había sido realmente la problemática, y esta cuestión decíamos recién, ¿no? De correrse a ese lugar de la victimización de la culpabilización de la familia, digamos, por la situación que atravesaron sus pibes. Estamos en comunicación con Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, charlando de este encuentro de familiares de víctimas de gatillo fácil. Y también, Sandra, hacíamos mención recién hasta la presentación de este nuevo informe anual, digamos, que se realiza del sistema de crueldad. Bueno, este es el noveno ya. Sí, el noveno. Sí, bueno, el lunes lo presentamos, para nosotros siempre es una instancia muy importante de la comisión porque es la síntesis del trabajo, en este caso, de más de un año, porque tiene que ver con el relevamiento hecho en el año 2013 y 2014, y además en este año particular, que es un año que se culmina la gestión en la provincia de Buenos Aires, la actual gestión de la provincia de Buenos Aires se termina, y entonces nos parecía también que era ineludible la formulación de un cierto balance. Bien. Y la verdad que no está bien, el balance no es bueno, digamos, no uh-huh. es bueno, o sea, uh-huh. ha empeorado en el último tiempo, o sea, ya la cuestión estructural era grave, como lo veníamos denunciando en nuestro informe, digamos, como ya decimos, la tortura es sistemática en el lugar de encierro, es sistemática, está inscrito también en las prácticas policiales en el cotidiano, digamos, se tortura sí. en la comisaría, se tortura en las cárceles, en el instituto de menores, también se tortura en la calle, en un patrullero cuando la policía agarra un pibe y lo muele a golpes, digamos, ¿no? La verdad que con la emergencia en seguridad y las últimas políticas que se han llevado adelante en el gobierno del gobierno provincial, y la verdad que la situación, que ya era grave, se agravó aún más. Sí. Estamos en una cifra de detenidos, que es el récord histórico en la provincia de Buenos Aires. Nunca uh-huh. hubo tantos detenidos, nunca hubo tanta gente presa en la provincia de Buenos Aires como en este momento, ¿no? Uh-huh. La población carcelaria se había mantenido más o menos estable durante la gestión de Scioli y en el último tiempo creció notablemente, ¿no? Estamos en índices de crecimiento similares a los que se produjeron en los primeros años del gobierno de Rucao, digamos, somos casi un 10% anual que en el último año, y que esto es un... Es lo que sí. vimos de digamos, la vuelta, digamos, en el discurso político vinculado con las elecciones, el manodurismo, la demagogia sí. punitiva. Sí, sí. Y este es el resultado. O sea, no hay más seguridad, digamos. El resultado es que se agravan la vulneración de derechos, las cárceles, más que la situación grave que tenían, el hacinamiento de la superpoblación agravan aún más, digamos, la situación que ya se padecía. Y bueno, y el sistema penal sigue captando, es selectivo, es racista, es clasista, y sigue captando a los sectores populares, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que son como a quienes el sistema penal ha elegido como para perseguir. Y lo que vemos además es policialización cada vez más fuerte, ¿no? Eso es en materia de seguridad, y en el último tiempo un mayor todavía poder asignado a la policía, mayor, de hecho la policía es la que capta para el sistema judicial, digamos. Sí. El gran porcentaje de la gente que va a la justicia con causas penales ha sido en un caso de flagrancia detectados por la policía, capturados por la policía, con lo cual no es la justicia. La justicia de la policía se lo lleva, es una especie de policialización de la justicia, digamos, ¿no? Es la policía la que capta para el sistema penal. Y la justicia, por supuesto, convalida, ¿no? Claro, sí. Sí, hay la verdad que es compleja. Tengo una consulta, Sandra, no sé si tendrás ahí por ahí a mano el número, pero ¿de cuántos hablamos más o menos cuando decías que era el mayor número de detenidos? Estamos llegando casi, en el 2014, el último informe que hubo, era de casi 35.000 personas. Claro, es un número impresionante. Durante el gobierno de Rucaus, cuando se llegó así a la cifra que se fue de 15.000, se llegó a 30.000 en un momento, la cifra máxima. Sí. Más o menos para el gobierno de Scioli nunca se había llegado a 30.000. Estaba casi en 30.000, alrededor de 30.000, y en el último año se llegó a 35.000, que probablemente sea más ahora, son las cifras 2014. Claro, y estamos contando institutos de menores, unidades penitenciarias, bueno, los centros menores, las unidades penitenciarias, y también las comisarías, porque el agravante ha sido también que con la emergencia se volvieron a habilitar los calabozos que ya se habían clausurado por condiciones inhumanas de infraestructura, digamos, claro, porque era imposible alojar ahí a ninguna persona. Y sin embargo, esos mismos calabozos, sin ninguna readecuación ni nada, hoy están albergando a más de 2.500 personas, digamos. Y en algunas comisarías hemos hecho inspecciones y hemos encontrado una superpoblación del 600%, digamos. O sea, que están hacinados en las comisarías. Sí. Y obviamente, quienes están en la comisaría, por supuesto, son delitos menores, porque esto es, hay que decirlo, para los que crean que esto garantiza seguridad. Y el delito que se persigue es el delito menor, o sea, a lo que se capta los eslabones más débiles de la cadena delictiva, digamos. Sí. No hay ninguna novedad con respecto a esto. Marcelito Centellán te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. De la gente que se llevó, ¿qué hacía, digamos? ¿Cómo? Que la gente que se llevó, ¿por qué delitos, decís? Claro, ¿qué delito? Y la mayoría son por delitos contra la propiedad y la mayoría son por hurtos menores. Y en algún caso, con el tema, por ejemplo, el mercado ilegal de drogas por consumo, por ejemplo, ¿no? Para mostrarte, el labón más débil del mercado ilegal es al que no van nunca al que comercializa las autopartes, sino por ahí al que estaba robando el vehículo, digamos, ¿no? Siempre está en el labón más débil de la cadena, ¿no? O sea, la mayoría son delitos contra la propiedad y la mayoría, por ejemplo, son del hurto, de hurtos menores, en algunos casos riña. En las comisarías no tenés muchos están por averiguación de identidad, porque la mayoría de la policía también detiene por esto de la averiguación de identidad, digamos, solo tienen un día, dos días para averiguar identidad. Entonces, como vemos, no se está, la policía cuando capta para el sistema, no está preocupada por lo que la gente está preocupada, por el delito organizado, por el crimen organizado, no, eso la verdad que no, a eso no se prosigue, eso no está. Bien, bien. Bueno, Sandra, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Vamos a estar ahí el lunes acompañando, digamos, la presentación del informe anual y siguiendo acá en La Pulseada, bueno, desde la radio y en la revista,

soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de Salamanca. Mi grito grita sí, ahí en mis venas y sube. Dale mate al invitado, la mosca. Porque tenemos guitarra y folclore y no puede faltar. Como no, trajimos vino. No sé si puede decir que es un programa. ¿Y esos corchos de dónde pensás que salen? Sí. Acá hay alguien que toma vino, ¿o no? Digo, no sé, o traerán los corchos de algún otro lado, ¿no? En otro programa, digo. Bueno, este clima jocoso que nos ha invadido tiene que ver con que nos gusta recibir visitas y más. Y tener música además, en vivo. Además, ¿quién nos acompaña, Marcelito? Pato. El pato. El pato. El patito. El patito. El pato Molina. El pato Molina vino a, como decíamos, a adelantar algo de la peña que están organizando junto con Seba Caire y Gustavo Sanpelungue, ¿no? El próximo sábado, Pato, ahí en la Alborada, estarán armando esta peña. Van a hacer aparecer una peña en la. En pleno centro de la Ciudad de La Plata. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto estar acá nuevamente, ya siento como en casa. la verdad, muy contento de abrir este nuevo espacio. Es un espacio que ya está, obviamente, instalado como centro cultural, pero le decimos espacio al evento, ¿no? Al evento que abre el escenario a este género tan hermoso que es el folclore. Uh-huh. Abarcándolo desde las dos ramas quizás más expresiva y vigente que tiene nuestro folclore, que son la danza y la música, ¿no? No tan solo va a haber música, sino también que la idea es que sea mitad y mitad, ¿no? Uh-huh. La música y la danza. Por eso en esta ocasión vamos a estar también con Matías D'Alessandro, que es un gran bailarín. Fue integrante de la Academia Nuevo Arte Nativo de Coqui Pajarín Saavedra. Fue un bailarín en esa academia. Y después, bueno, ya empezó a hacer su camino solo. Así que el Matías D'Alessandro va a estar dando el taller a las 7:30 de la tarde, que va a empezar. El taller abierto a todo público, con un valor de 35 pesos nada más, que está muy accesible para la gente que quiera aprender a bailar una chacarera, ¿no? Claro. Así que y a las 21:30 puntual vamos a arrancar con la música con la música de Seba Caire, quienes habla Pato Molina y Gustavo Sanpelungue. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí ya a partir de las 21:30 arrancando con el evento ya como peña. Uh-huh. Así que bueno, tiene cantina, va a haber una cantina con bebidas para comprar, accesible también, un precio bastante accesible para la gente que sabemos que habita mucho los espacios donde generalmente nos movemos con nuestros cumpas, que son estudiantes, ¿no? Que sabemos que andan por ahí con lo justo. Entonces tratamos de pensar los precios para que la gente pueda acceder a un lugar y pasarla bien con unos mangos. Uh-huh. Con pocos mangos de bolsillo. Guiso de lenteja también. Precios cuidados dentro de la peña. Exactamente. Sí. Por llamarlo de alguna manera está bueno, ¿no? Precios cuidados dentro de la peña. El guiso de lenteja también, espectacular el guiso de lenteja. Va a estar la gente, algunos chicos que trabajan en la cocina de Olga Vázquez dándonos una mano ahí con el tema del guiso de lenteja, porque queremos que salga todo rico. Y que la gente se vaya conforme con desde todos lugares, ¿no? Así que la peña La Aparecida, entonces, el próximo sábado 20 de junio a partir de las 9:30 de la noche. Un rato antes habrá talleres, aquellos que tengan ganas. Hay una promo así para aquellos que quieran hacer los talleres, que tienen la peña. Taller más entrada, más guiso de lenteja. Todo. 100 pesitos. 100 pesos. 100 pesitos. Todo, sí. Te llevas todo el combo. Perfecto. Llegás, aprendés a bailar o te perfeccionás si ya sabés. Claro. Comes algo tranquilo y después ya tenés la peña. Comes algo, tomás para practicar algo todo lo que aprendiste. Claro, y salís a la pista. A ver. Salir a la pista a ver qué se aprendió. Hacer la práctica. Tempranito hacer la teoría. Claro, sí, y después, sí. Después de un vino, hacer la práctica. Así es. Pato, así que, bueno, llegaste con guitarra y ya te pidieron temas, ¿te diste cuenta? Ya me pidieron temas, sí, acá. Hemos descubierto a un cordobés. Nos acabamos de enterar de que Carlos Gamman era cordobés. La columna de Tráfico Tentaciones la semana que viene. Vamos, bueno, no va a estar, está bien. Pero bueno, la próxima la tenés que hacer en cordobés. Recomendar alguna. Así que. Me pidió una samba acá el compadre que me dijo que tenía una samba del Chango Rodríguez. Digo, sí, tengo una. Una que grabaste. Una samba, sí. ¿No? En el Simoca. En el disco. Que siempre la canto arrancando las actuaciones. Está muy linda la samba, ¿no? Representa mucho a Tucumán, así que vamos a cantarla. ¿Eh, maestro? Perfecto. ¿Arrancamos nomás? Métale. Oh. Métale nomás. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojanita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo alurao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo alurao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba cosechan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. ¡Ah, wow! ¡Qué lindo! Casi le pongo el micrófono a Carlos Gasman también. Se la cantó de punta. Estaba contenido ahí. Se la cantó de punta a punta. El cantautor Pato Molina, cantautor tucumano, que hace ya unos cuantos años que anda por aquí por la ciudad de La Plata, que ha formado Los Chaza y que desde hace también unos años ya está en plan solista, que ha grabado Despertando, y en este disco grabó de Simoca esta samba del Chango Rodríguez. Así es. Sí. Y Pato Molina va a estar el sábado también, con el Seba Caire, que estará también presentando canciones de su nueva producción discográfica, sí. Tardecitas Pampeanas. Que ya presentó en Lucamba. En Lucamba hace unos días. También, sí. Y estará Gustavo Sampelungue ahí también. Sampelungue, sí, ¿mm? Gustavo, que es un cantor también que compone muy bien, muy lindo, anda haciendo canciones, estrenando sus canciones, así que vamos a estar ahí. 58 entre 10 y 11. Al lado del teatro. Al lado del teatro. Al lado del teatro. Cuando nos ubica muy bien, le decimos que es al lado del teatro, que todo el mundo lo conoce en La Plata, así que. Lindo lugar. Para importante está bueno que la sepa la gente que la entrada va a estar a 40 pesos. Uh-huh. No hay anticipada, solamente es por reserva. Al mail la aparecida prensa@gmail.com. No sé si está en el afiche eso, pero. O en el evento, creo que hay un evento en Facebook. Sí. No, el correo no está. Ajá. Pero va la a ser gente puede buscar ahí el evento del Facebook y. Puede reservar lugar, mesa, claro. Puede reservar las promociones también ahí a la aparecida prensa@gmail.com. ¿No? Uh-huh. Sábado 20 de junio, entonces, en la Asociación Cultural Alborada, 58 entre 10 y 11, Peña La Aparecida, a partir de las 9:30 puntual. Estará Pato Molina, Seba Caire, Gustavo Sampelungue. Mientras nos dejaba esta hermosa samba del Chango Rodríguez, llegaban mensajes. Entre los mensajes llegaban pedidos para que... Para el Pato Molina. Para el Pato Molina, porque... ¡Apa! Que... Estamos con los pedidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va? Sí, sí, impresionante. Mirá, Pato Molina a domicilio. A ver. El director de la revista. El director de la revista. Ah, tiene que cumplir sí o sí con el pedido, Pato, porque si no nos sacan el director de la revista La Pulseada, escuchando del otro lado, dice que toque la guaracha dedicada a Marita Verón. Qué grande. Ah, ¿cómo estamos con eso? Puede salir, ¿no? ¿Sale? Te voy a pedir un mate antes de arrancar. Ahí tomando carrera. Pato, te hago una consulta. La idea es, como es acá, inaugurar la peña, digamos, porque sí. La idea es que después siga, digamos. Claro, la idea es que esto vaya teniendo. Se inaugura el espacio, pero la idea es. Se inaugura después... el espacio como la parecida y que la idea es que vayamos haciéndola una vez por mes. Bien. Estamos muy agradecidos, pero eternamente agradecidos a la gente del lugar, de la Alborada, que realmente es un lugar que vemos que viene trabajando hace mucho, mucho tiempo y que últimamente ha tenido una política cultural realmente evocada a poder generar este tipo de espacio. ¿No? Sí, el artista bueno. Siempre... No hace mucho que se que abrió sus puertas la Alborada para esto. La semana pasada estuvo allí Silvia Gómez, claro, junto con los chicos del dúo Pisitelli Gómez Saavedra, estuvo también el Choco, haciendo un espectáculo de música y poesía. Sí, sí. Y estuvo muy, muy bueno eso. De tonadas de cuyanas, ¿no? Claro. Sí. Coplas con copas. Sí, algo así. Así que ahí se abrió un poco el espacio para hacer este tipo de eventos, ¿no? No estaba sucediendo eso ahí en la Alborada. Y lo importante es que en realidad el artista tiene que poder acceder a este tipo de lugares que permiten trabajar bien, de alguna manera, por decirlo de alguna forma más directa. Hay muchos lugares donde uno puede acceder a generar eventos, ¿no? Claro. Pero por lo general el artista es siempre el que sale perdiendo en toda. ¿Viste? ¿Verdad? Va y te piden, hasta que te dicen que sin criticar, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, no es crítica, sino que la realidad es así. Sí, porque también el lugar se tiene que sustentar de alguna manera, eso se entiende, ¿no? Pero son diferentes formas de analizarlo, por si uno quiere. El tema de la entrada misma te piden un 70%, te piden un 30% y vos te quedas con un 70%, y vos decís, bueno, terminás siempre como ahí arañando las paredes, ¿viste? Tenés que como pedirle que... también el 30% o el 40% de lo que el bolichero gana en vendiendo bebidas y comidas. Claro, para que sea justo el trato, exactamente, digo. Vos decís, bueno... Vos me sacás parte de la entrada, yo te saco parte de lo que... Pero bueno, qué sé yo, tus ganancias. No es que uno haga la realidad, es así, digamos. Sí. O sea, nosotros estamos tratando de buscar un lugar donde nos permitan poder realmente trabajar el lugar bien y que dignamente sea el arte sea una herramienta digna de trabajo, ¿no? Que no sea siempre el artista pichuleando por todos lados, ¿viste? Y no es tan solo para nosotros, sino que, por ejemplo, ¿no? Esta oportunidad, los artistas van a tener el espacio una vez por mes para poder adquirir, para poder estar en la entrada de la Salamanca, escúchame, de la Aparecida. Uh-huh. y que quede, y que no, y que sea el 100% de las entradas para ellos, y que puedan tener un lugar donde se reciba, donde se lo reciba realmente bien, y que pueda trabajar y pueda sí, hacer sí, su sí. música, y que la gente que lo va a ver realmente esté cómoda y, ¿no? Y bueno, y que se pueda trabajar ese espacio. Sí, sí, sí, tal cual. Es eso nada más. Ahí, inclusive la vez pasada Seba hablaba de la dificultad, digamos, que implica sacar un disco, grabar, los aportes que se habían hecho extra, digamos, para poder hacer, digamos, posible, digamos, la grabación de un disco, eso. Y además, resaltar, y con esto ya medio vamos cerrando, porque estamos robándole tiempo al programa que viene. Pero esta cuestión, ¿no? Que uno sabe que de tanto Pato como Seba son artistas que siempre están dispuestos, digamos, a dar una mano cuando las organizaciones lo necesitamos, los espacios culturales, ellos van con la guitarra, tocan, bancan, digamos, y uno sabe, digamos, que lo hacen de todo corazón, pero también uno reconoce que su tarea, su trabajo, el arte, digamos, poder vivir, claro, digamos, de lo que les gusta hacer y de lo que... Y también abrir espacios para otra gente que venga de otros lados, ¿no? Sure, porque sí, nosotros, sí, por ejemplo, ya hay muchas propuestas de otra gente, por ejemplo, de Tucumán, que bailarines que van a venir a hacer talleres de samba. En Tucumán es la excelencia de la danza y la samba en Tucumán. ¿Viste? Como Santiago la Chacarera, en Tucumán tiene una particularidad muy linda de bailar la samba el tucumano. Y entonces van a venir gente también de Tucumán a dar talleres de samba. Bueno, queremos traer gente de otro lugar también que venga y cuente con el espacio. Sí, sí, sí. Compañeros también santiagueños que andan tocando y cantando, todo bailando también. Es eso, ¿no? Que puedan venir y tener un espacio en el cual, pues, bueno, vas a venir, te vas a llevar el 100% de la entrada, te vamos a mover el lugar para que tengas gente que realmente se ¿no? Sí. Que vaya al espacio y, ¿no? Esa es la idea, apuntar a abrir también hacia otros lugares. Vamos a comenzar a despedirnos. Tomamos 2 minutos al programa que sigue y nos vamos con algo en vivo. 2 minutos. Dale. Que los amigos van a tomar después de Clase Turista, y Clase Turista tomará 2 minutos de catarsis, y así terminará la programación a la 1 y 2 minutos. Vamos a la guaracha. Escuchamos a Pato Molino y esta guaracha dedicada a Marita Verón, a pedido de nuestro director, a Javier Sal. Mira vos. ¡Opa! Algo está pasando en esta jungla, algo que no puedo contener. Decidios a la gente camina sobre los escombros del ayer. Monos con navajas traficando, cuervos que patrullan la ciudad, madres que no encuentran a sus hijas y un pueblo que respira impunidad. Presas de una tranza clandestina, carnadas lujuriosas del poder. Todos miran, nadie se sorprende, ahí va el sucio sabueso de la ley. Y ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde las penumbras de un suburbio, deja su mensaje en la pared. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, despojaron de mi vida la valiosa libertad. En la soledad de los que luchan, una madre no descansará hasta que en el suelo de esta tierra no derramen más impunidad. Y ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde la penumbra de un suburbio, deja su mensaje en la pared. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, despojaron de mi vida la valiosa libertad. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, despojaron de mi vida la valiosa libertad. ¡Grande! Muchas gracias, Patu. Gracias, el sábado todos invitados a la Alborada, esta peña que abre sus puertas a las 21:30. De esta manera, ¿te gusta? ¿Dónde? Se termina. Terminamos la pulseada, ¿te parece? Terminamos. Terminamos la pulseada. Carlos Gasman, muy buen viaje a Venezuela. Muchas gracias. Lo esperamos por aquí a la vuelta, a su regreso. Aquí estaremos. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo martes aquí en Radio Estación Sur, mañana en Futura y el pasado en Radio Nauta y así por algunas radios así de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches, chau.